yo hoy quería referirme a la situación de Lichita, de Lichita Oviedo Villalba, que es una niña que ahora tiene 15 años, que está desaparecida en Paraguay. Como ustedes sabrán, el 2 de septiembre pasado de 2020 fueron secuestradas, violadas, fusiladas sus primitas de 11 años, y luego disfrazadas de guerrilleras. El presidente paraguayo se sacó una foto con los cuerpos ahí, hasta la propia revisión judicial, que así se llama, no autopsia, sino revisión judicial, que es un paso anterior, estableció que tenían 11 años, ¿no? Y las niñas no eran beligerantes, sino que fueron asesinadas con toda crueldad para escarmiento, para un intento de escarmiento a sus padres y a los que están enfrentados, que están combatiendo al gobierno de Mario Abdo Benítez en Paraguay. Lichita, desde el 30 de noviembre, permanece desaparecida. Ella tenía un balazo en la pierna izquierda y tenía otro que le había surcado la frente. Con toda esa dificultad, quedó escondida con otras mujeres de la familia en la selva, donde tuvo que comer víboras, sapos, beber de su propio orín, porque hay lugares donde no hay agua, digamos, hay humedad, pero no hay agua. Y desde esa fecha no tenemos más noticias. Nosotros hemos conformado una misión humanitaria que encabezó Pablo Pimentel y fuimos en marzo hasta el Cerro Guazú, que es una tierra sagrada para los guaraníes, para las comunidades guaraníes, pero no es sagrada para el PCC, Primer Comando Capital, que es una organización mafiosa brasileña, porque allí, en el Cerro Guazú, se produce la mejor marihuana del mundo, la de mejor calidad. Allí también está la Fuerza de Tarea Conjunta, que asesinaron, hicieron toda esa masacre con las niñas, y la que creemos secuestraron a Lichita. Y allí también está el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Entonces es una zona muy conflictiva, está militarizada, y pudimos ver, por ejemplo, que allí la gente no muere de COVID, muere de hambre, porque como no puede ir a cazar ni a pescar, porque militarizaron la zona y ellos amenazan, entonces hacen trampas para cazar tatú u otros animales y comen una vez por día a unos niños. La zona de salud más cercana, para que ustedes tengan idea de dónde estamos hablando, está a 70 kilómetros. O sea que las mujeres paren a sus hijos ahí, en la selva, como hace miles de años, no hay. Me decía alguien que esa no es la única carencia, están carentes de todo, pero encima la amenaza permanente de muerte, ¿no? Nosotros estamos organizando con la mamá de Lichita, Carmen Villalba, simposios, conversatorios, donde han participado gente muy calificada, como Estela Galoni, como Domingo Laíno, un político paraguayo, como Geraldina Colotti, como Nora Cortiñas, como Bárbara Taguada, que es de nuestra agencia, y ha hablado acá, va a hablar próximamente, seguro, en nombre del pueblo mapuche, y muchos otros. Y vamos a volver, no sé si yo personalmente, pero vamos a volver como misión humanitaria, porque nosotros no podemos dejar de reclamar la vida de Lichita. Nosotros no defendemos certificados de defunción, sino cuando una compañerita que desaparece, la buscamos hasta encontrarla. Vos tallar evidencia que digan lo contrario, que no está viva, y entonces van a tener que explicar por qué no está viva y quién tiene la responsabilidad sobre eso, ¿no? Así que en esas áreas estamos, en esas áreas estamos, en viajar de nuevo y en difundir esto que está silenciado por los, ya lo sabemos, por los medios hegemónicos, o digamos manipulado, ¿no? Como si las niñas hubieran ido a combatir. Fíjate que eran nenas de 11 años que no sé si alcanzaba la fuerza para lanzar un fusil. Claro. Así que ya se comprobó que no tenían ni pólvora, nada en las manos, ¿no? Es decir, lo que se comprobó sí fue que una trampa del presidente paraguayo de la fuerza de tarea conjunta, que así se llama, contra seres indefensos. Una niña de 12 años, en este caso dos, ¿qué pedido pueden representar? Además ya venían de salida para la Argentina. No estaban en un campamento del EPP. Estaban con gente que las traía para la Argentina y por la pandemia no pudieron salir, pero ellas estudiaban en Misiones, en Puerto Rico, Misiones, ahí tenían sus amigos, ahí hicieron la escuela primaria, ya estaban, ya estaban la secundaria, ahí estudiaba, hacía deporte, tenía sus amigos. O sea, claramente, Chita, aunque nació en Paraguay, pero tiene residencia en Argentina. Y, o sea, no cabe ninguna cabeza que se haya ido para allá a combatir cuando venía de salida, a la edad que tenía. Y nosotros tenemos que decir que, si bien ha hecho lo protocolar, el Estado argentino no ha hecho lo suficiente. No ha hecho lo suficiente, ni siquiera todo lo que corresponde. Porque si no, esta búsqueda, en vez de hacerlo nosotros, tendría que hacerla mismo el gobierno, ¿no? Tomar una actitud diplomática de reclamo ante un país que no es una democracia, por más que sea voto, es una dictadura que continúa al Fidel Stroessner, que duró 35 años en el poder, pero dejó también las bases, como lo hizo Pinochet en Chile, para que continúe la dictadura. Fíjate que Paraguay sigue siendo el país más desigual de América Latina en cuanto a la tenencia de la tierra. Primero, toda la tierra esa era de las comunidades de guaraníes. Sí, y ahora el 90 y pico%, creo que el 98, pero no quiero mentir, mucho más del 90%, es propiedad de la oligarquía. Y los habitantes originarios están muriendo de hambre o de balas. Por otra parte, hay una singularidad en Paraguay. Desde que ocurre el genocidio, el comienzo del genocidio, la conquista española, Paraguay no tenía ni oro ni plata. Entonces, ¿cuál era el botín? El botín, aunque fue que creerlo, eran las mujeres, pero no exactamente mujeres. Es las nenas entre 9, 10 hasta los 15 años, ¿no? Que Colón, el hijo de Colón y otros hijos de Mil, las enviaban como regalo para que las abusen, las prostituyan y demás. Como un regalo, eso está escrito en las crónicas de historia, ¿no? Y después, Stroessner también tenía, de la misma edad, de las nenas que estamos referenciando, María Lilian Villalba y Luchita Villalba, de esa edad, entre 9, 10, hasta los 14, 15, tenía casas donde iba la plana mayor de la dictadura de Stroessner, la dictadura paraguaya, a abusar de las niñas. Y cuando se cansaban de esta, las mataban y no se reponían el plantel. ¿No? O sea, esto, el Partido Colorado que gobierna ahora, es cronista, por cierto, está reiterando lo que en Paraguay es una tradición nefasta, ¿no? Entonces, queremos alertar al mundo, y para eso agradecemos también a la Bulla y a los compañeros de la RNMA, porque sabemos que esto se va a difundir por todos lados. Para que esto no quede así, que no quede impune. Sí, no quede impune la desaparición forzada ni lo que sufrieron las niñas, ¿no? Y porque estamos hablando de un infanticidio de Estado, ¿verdad? Y ahí hay que seguir insistiendo en esto que decías vos recién. El Estado argentino dice que se está haciendo, pero no vemos los resultados y es poco y nada. Y en paralelo, los organismos de derechos humanos, de las infancias, de los derechos por las infancias, los feminismos, estamos allí, los medios alternativos, estamos pechando, empujando, armando distintas actividades, y vemos que el Estado no está a la altura de las circunstancias. No. Y está claro que es un infanticidio de Estado. Sí, es un infanticidio de Estado, pero nosotros vemos que cómo se está instalando un modo tan cruento y tan atroz en la represión a los que luchan. Fíjate que en Chile hubo casi un centenar de violaciones, por la revuelta, y no sé, cerca de 500 militantes que le fueron arrancados los ojos a balinazos. O sea que ya no hay reglas, no hay límites, no hay código, hay nada, porque vos sabés que para la guerra, en la Convención de Ginebra, se establecen determinados parámetros, pero que ya nadie respeta, porque acá ni siquiera hay guerra, ¿no? Vos haces una manifestación y terminás violada y el otro sin ojos. O sea, la represión en estos países pseudo-democráticos, no existe tal cosa. Yo creo que la democracia no existe, no es ir a votar. no es ir a votar, es tener el control y la participación cotidiana de los hechos más importantes que deciden la vida de un pueblo. Y eso no existe ni acá ni en la China. Nada más que con este velo electoralero pareciera que sí existe. Y no, nosotros no creemos. Esto, ¿quién cuando, por ejemplo, votó en Chile que fueran violadas decenas de mujeres y que haya cientos de militantes sin ojos? ¿Quién votó en Argentina, por ejemplo, que no podamos comer carne y casi ningún alimento, salvo hidratos, por los precios? Nosotros no votamos nada de eso. Votamos representantes que sí arreglan con los formadores de precios y demás cualquier cosa, están en un tironeo, pero se toman su tiempo y así va la cosa, ¿no? Entonces, ese sistema es lo que no funciona, el sistema de representación disque democrático no funciona para nosotros. No hay plebiscito vinculante, no hay revocatoria de mandato, no hay control popular, porque si lo hubiera en cada instancia, desde que la vaca está en el campo hasta que llega el churrasco a tu mesa, entonces podríamos comer carne todos como hemos comido durante mucho tiempo. Tenemos 55 millones de cabezas de ganado y resulta que el pueblo no puede comer carne, ¿no? Claro, frente a lo que dije antes, esto pareció un detalle menor, pero no es tan menor porque tiene que ver con la alimentación. Así llegan los chicos después para estudiar, para vivir, para construir su futuro. Entonces, estamos en cuestión, estamos cuestionando el mismo sistema capitalista que acá, en nuestros territorios, es un verdadero desastre y encubre un genocidio encubierto. Lo dijimos con varias cifras de los chicos del gatillo fácil, de las chicas que están secuestradas para la trata particularia, porque vos sabés que los burdeles en Argentina hay 30.000, son todos capitales mixtos, privados y estatales, porque ahí participa la policía, el intendente, el diputado, el juez, junto al fiolo que regentea el burdel. Entonces, eso es una política de Estado. Mantener eso es una política de Estado. Mantener la vida fácil es una política de Estado. O sea que no son inocentes. Son altamente culpables. Son responsables de lo que sucede. La asistencia es más alta del Estado. En cada lugar, en cada provincia, en cada municipio. Así funciona. Así funciona este sistema. Así que estuvimos viendo eso justamente con todos los simposios de participaron muchas mujeres, incluso mujeres indígenas que tuvieron el mayor de los protagonistas, de los protagonismos. Y estuvimos viendo eso lo que sucede en nuestros países. Así que vamos a seguir hasta encontrar a Bichita con vida, tenemos esperanza de que así sea, que es posible, y no vamos a abandonar la lucha. Y bueno, como decís vos, ahí estaremos siguiendo como ya venimos de cerca esto, y qué bueno que hayamos comenzado esta primer columna del año de Agencia para la Libertad hablando de este tema, porque está claro el recorrido que ahí nos estás relatando, Oscar, las responsabilidades y el estado de situación de los estados de Argentina y Paraguay respecto a esto y todo lo que dicen con su no accionar respecto a la búsqueda de Lichita. Así que bueno, seguramente lo vamos a seguir abordando al tema. Te agradecemos, Oscar, por este primer contacto de lo que nos resta de todo el año, de acá con muchísima alegría, pese al contexto complejo que atravesamos y a los hechos que nos atraviesan, poder dialogar sobre estos temas en los medios alternativos y encontrarnos un año más en contexto de pandemia, la verdad que nos da fuerza, alegría para continuar. Gracias, Oscar, por este contacto. No, gracias a la Guya, gracias a Noelia, gracias a todos, porque así sentimos que estamos luchando y que estamos visibilizando el tema. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.